continuación, Sin Gravedad, al terminar, DJ Tour. Continúa escuchando la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta... ¡Se aproxima! ¡Se aproxima! Estamos subiendo la temperatura del universo con los mejores éxitos del pop en español. Sin Gravedad, en donde no existen los límites de diversión. Atrévete a navegar a través del espacio sin gravedad. Efectos atractivos y un alcance infinito de movimientos a gran escala, en donde cada éxito gira su propia órbita. A partir de este momento, estarás sin gravedad, recibiendo lo que tus oídos querían escuchar. ¡Iniciamos! Hola, bienvenidos a auditorio de Radio Universidad de Occidente y de Radio Plaza en Colotlán, Jalisco. Me da mucho gusto poder saludarles en una nueva emisión más del programa Sin Gravedad. Desde Los Mochis, Sinaloa, les habla y les saluda su amiga y servidora Idalia Navarrete en conducción a nombre de Álvaro Robles en producción. Antes de que otra cosa suceda, te recuerdo el teléfono en cabina, es el 818-2025 para que te comuniques a partir de este momento y nos hagas llegar tus sugerencias. En el programa anterior estuvimos escuchando música movida, en donde creo que tuviste la oportunidad de ponerte a bailar con tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, o si no, hasta con la escoba, tus hijos, tus amigos, con quien sea, pero tú te pusiste a bailar. Hoy en este día me voy a enfocar un poco más al romanticismo, un programa dedicado especialmente para ti que estás enamorado. Recibe un saludo y un besote enorme de mi parte. Damos inicio con la programación, pero antes de irnos con música quiero decirte: abrázame, protégeme, te necesito, rodéame con tus besos, lléname de tus besos, te necesito, háblame, escúchame, espérame, perdóname, te necesito. La canción que a continuación escucharemos precisamente lleva este título, Te Necesito, y te invito a disfrutarla. Cargo de Chayanne. Te recuerdo que estás en el 820 AM Radio Universidad de Occidente. No le cambies. Tengo un secreto que contar. Te lo digo solo a ti, no lo puedo ya guardar. Es una nueva sensación que descontrola mi pasión. Me pregunto qué será. Todo parece nuevo y siento volar mirando de tus ojos. Es un presentimiento, un golpe de mar, viviendo juntos en un sueño. Necesito tu querer. Pregunto qué será. Todo

vez sea yo el hombre más feliz de este planeta. Cada éxito gira su propia órbita, sin gravedad. Mi sueño. ¿Y quién no ha tenido algún sueño en esta vida? Y digo sueño porque no se ha realizado todavía. Pero el que persevera alcanza. Los sueños son muy bonitos, se vale soñar. De los sueños nace la realidad y por eso te invito a soñar. Continuamos con la buena música. Ahora vamos a escuchar a La Oreja de Van Gogh con Rosas. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Existen estrellas, planetas sin gravedad. Escucha escuchamos Rosas. Antes de irnos, quiero saludar y agradecer a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de nuestro programa Sin Gravedad, por medio del 820 AM Radio Universidad de Occidente y Radio Plaza. Hemos llegado al final de esta emisión y me despido con eso que lleva por nombre Señora de Nadie, a cargo de el guapísimo Jaime Camil. Gracias por habernos escuchado en el programa del día de hoy a través de Radio Plaza desde Colotlán, Jalisco, y en la emisora piloto Radio Universidad de Occidente. Gracias, hasta pronto. Aquí en el pecho, porque usted ha dejado a la mitad aquellos besos. Tengo un sueño roto y un ayer eterno. Sufro demasiado y me destroza lo que siento. Ya no hay cura para mi alma. ¿Cómo olvidar lo que fuimos? Soy un barco en el fondo del mar. Señora de nadie, ¿por qué usted se aleja de mí, dejándome así, matando el amor que ciego le di? Señora de todo, usted me falta y me muero. No puedo vivir llorándola así, sufriendo el final, mirando hacia un cielo que no brilla más. Sonrisa que se volvió silencio. Vivo en la penumbra solitaria del recuerdo. Duermo con su sombra a mi lado y es su ausencia un pecado. Ya no hay fe que me pueda salvar. De nadie, porque usted se aleja de mí, dejándome así, matando el amor que ciego le di. Señora de todo, usted me falta y me muero. No puedo vivir llorándola así, sufriendo el final, mirando hacia un cielo que no brilla más. ¿Cómo fue que se acabó? No acepte este final, mi corazón. Si el camino es olvidar, no quiero dar un paso más. Señora de nadie, ¿por qué usted se aleja de mí, dejándome así, matando el amor que ciego le di? Señora de todo, usted me falta y me muero. No puedo vivir llorándola así, sufriendo el final, mirando hacia un cielo que no brilla más. Sin Gravedad, el programa que invade los sentidos de la radio a través de los mejores éxitos del pop en español. Todo esto sin límites de diversión. A partir de ese instante, regresa la tendencia de los cuerpos a dirigirse al centro del planeta. Te invitamos para quedarte sin gravedad la próxima semana. Sin gravedad, en donde cada éxito gira su propia órbita. Hasta la próxima. Radio Universidad de Occidente. Rimbombante presenta La palabra de hoy. La palabra de esta ocasión es objetar. Y el ejemplo para la palabra objetar es el siguiente. En los ejemplos que usamos aquí en Rimbombante, de manera inevitable, Alfonso objeta por las cosas más pequeñas o más absurdas. No. Más bien, bueno, yo no diría eso. Yo diría... Bueno, el significado de esta palabra quiere decir oponer reparo a una opinión o designio. Proponer una razón contraria a lo que se ha dicho o intentado. Pero yo no. ¿Tú no qué? ¿Qué tienes que objetar esta ocasión? Yo no objeto, no estoy objetando. Bueno, si ustedes no tienen objeción... Despidámonos. Mi nombre es y seguiré siendo Juan M. Mesa. Muchísimas gracias. Yo soy Alfonso Nocedal. Recuerden que pueden enviar sus quejas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico que escuchan siempre al final de este podcast. ¿También pueden mandar sus objeciones? No. O sea, ¿no pueden objetar? No pueden. Bueno, ya lo dijo Poncho. Yo soy David, nos vemos la siguiente emisión. O sea que no pueden objetar. No pueden objetar. No se puede. Pues que objete el que quiera, ¿no? Ok, que objete el que quiera. Rimbombante @rd.com.mx